Santiago de Chile, 19 grados, hemisferio sur, y nos vamos con esta temperatura al río. Moya Brennan, ex Clannad, aunque en esos tiempos que corren, pues han vuelto a grabar un disco todos juntos, Enya incluido, y nos ha dado pie a comenzar el programa de hoy de música ecléctica con un tema que precisamente se titula River. Moya Brennan se encarga de las voces, el arpa y los sintetizadores. Y la carga más electrónica, por así decirlo, la lleva el señor Ross Cullum, que también se encarga de las guitarras, las programaciones, por supuesto, y algunas percusiones. Thank you. cruce de culturas aquí en Afro-Celt Sound System o Afro-Celt Sound System, como dicen los puristas. Un grupo que reencuentra dos culturas milenarias absolutamente marcadas por la música, que son la cultura irlandesa o celta por una parte y la cultura africana por otra. La parte irlandesa, la parte celta, está desarrollada por Simon Emerson, James Nacali, Iarla Oliar y Martin Russell. Y la parte más africana la lleva Nafali Kouyaté, a las coras y al balafón fundamentalmente. My Dream, bueno, esta es de la parte celta, se encarga del arpa celta en concreto. Y el señor Musa Sissoko, que toca el talking drum y el djembe, unos instrumentos que actualmente en Occidente son bastante populares. Bueno, pues estos artistas conforman el Afro-Celt Sound System, que hemos oído muchas veces aquí en Música Ecléctica, y que en este tema concreto, que se titula, es un tema instrumental, que se titula, a ver si encuentro por aquí exactamente el título, Release, se titula la canción, pues nada más y nada menos a las William Pipes, a las gaitas irlandesas, a las gaitas que se tocan sentados, está el señor Michael McGoldrick, que también lo conocemos y que vamos a oírlo aquí en unos minutos en Música Ecléctica. Continuamos con más música. Han a lachen a dol shachet. Han a lachen a dol shachet. Han a lachen a dol shachet. Han a lachen a dol shachet. Han a lachen a dol shachet. Han a lachen a dol Han a lachen a dol shachet, hashin ye fasest. De hacher don downs ar ansen skahen, leishen ed in gyn sko. Ha kilyer na nian na sad shir falaf, ir a vahach ag tormen in rasa. Han duol shir cool in dorish, koloch ri taish. A hyl, na vialy shin, nyo, in ye nacht a hig shin u kyarsht, ans na lachen o got. Nu de vadet en ze vastkoot. Ik ga eiltje er nu tijd heen. The days flash past. The day is flash. A Paul Bunsey le hacen un día un encargo para poner la música ambiental en unas nuevas instalaciones que se van a hacer en la isla de Lewis. La isla de Lewis está frente a las costas de Escocia y diseña esta maravilla musical con otros músicos que comparten el aire y el espíritu creador de Paul Bunsey. El disco lo concibe Paul Bunsey, pero lo graba él es escocés, pero lo graba en Brasil. Y con todos estos elementos que ya conocemos de Paul Bunsey, es decir, la tradición profundamente anclada con la electrónica y profundamente anclada con las maniobras orquestales, que no son en la oscuridad en este caso. Es decir, el montaje a nivel musical, el montaje a nivel de sonido, pues se construyen estos universos musicales que son los que describe el señor Paul Bunsey con su música. Por cierto, el tema se llamaba Pasan los días veloces y tanto que sí, ¿verdad? We'll be right back. Martin Bennett, que en este caso se acompaña de su madre, que se llama Margaret Bennett, que, bueno, de casta le viene el galo porque Margaret Bennett es una conocida vocalista e intérprete también de gaita y una cantante irlandesa. Entonces, además, en música gaélica, o sea, en lenguaje, idioma gaélico, perdón, cantaba, ¿no? Pues llega un momento, el último disco de Martin Bennett, que se titula Glen Lyon, pues hace dúo con su madre a nivel musical y a nivel de concepción del disco, y nos regala este tema que es más cargado hacia lo tradicional que lo que tradicionalmente nos regala Martin Bennett. Thank you. got no love. Big Sky, un disco sorprendente que presenta la Celtic Grove Foundation. Y este disco, que está apadrinado por varios de los miembros de Capper Kelly, pues pertenece a un proyecto que se llama Spin-Off Project. Proyecto que intenta dar rienda suelta a todo lo que se está haciendo, todo el crisol. O sea, tiende a vaciar el crisol de la música, nueva música celta que se está haciendo en los países de corte obviamente celta, y que en este caso pues Big Sky lo componen, este proyecto lo componen Charlie McEachran, que toca fundamentalmente el violín, las programaciones, etcétera, etcétera, Laura McEachran, su hermana, que fundamentalmente lidera las voces, y John Sage, que toca la guitarra, el bajo, los teclados y también apoya con las voces. Pues música fresca, ground, como dice, y como decimos, aunque también algunos grooves, podemos llamarle world o celta, en fin, ecléctica, música céltica, ecléctica, como nos está saliendo este programa, sin pretenderlo mucho, pero nos está saliendo así, una parte céltica y otra ecléctica. Así que, céltica, ecléctica. Ashley McIsaac es el violinista que estamos oyendo aquí. Sleepy Maggie se titula la canción y bueno, mezcla ecléctica también como las anteriores de este magnífico violinista que básicamente tiene dos trabajos, uno más ecléctico que sería este. Hi, how are you today? Se titula. Y el siguiente disco, en un alarde de creatividad, se titula Fine Things. O sea, ¿cómo estás? Pues muy bien, el siguiente disco, ¿no? El siguiente disco es más enraizado y en la tradición celta, pero este tiene más alegrías electrónicas y de otros tipos, como hemos podido comprobar en el tema anterior. Thank you. Pues es Strange Journey de Michael McGoldrick en un discazo en el cual se contiene este tema. Tiene dos discos espectaculares Michael McGoldrick. Uno es Fused y otro es Wired. Entonces, en los dos, Michael McGoldrick, que ya vimos que colaboró con Afrokel Sound System en el disco anterior, el disco que pusimos hace algunas canciones atrás en este mismo programa, Michael McGoldrick pues mezcla de forma absolutamente magistral e irreprochable pues la música, las músicas de cualquier pelo y corte. En este caso pues hay jazz, hay música celta, hay algo de funky, en fin, espeluznante Michael McGoldrick en Strange Journey, este tema que acabamos de oír. Y nos vamos con un antiguo conocido que se llama John Cale y... Down the deep and down again, down the pool and down the flame, down the tower, down the glen, down the sea stack, down the stack, down the ceiling, down the dive, down the hue and down the bar. His cries are down again, he is a man. Down the tube, down the beat, down the gut, your bare head. Down the blood, down the pool, down the fall, down the food, down the cabins in our tube. Down the sun, down the zoo, down the shine, down the pool, down the you. Down the cool, down the valley, down the niche, down the hip, down the bleach, down the grain, down the screech, down the soleil, down the key, down the gasoline, school cadet, school hardy. Behold the truth. Heckling a dozen of vast gold skis as gold blood shook all day. A Yehemar as cold roads, as cold heavy lahar. Kears a bit as cold as gold, as cold as pay. Treffen denn den Onkel. y Alan Stivell. Eso es lo que no, nos quedó por decir en el disco anterior. Era John Cale, que por ahí se le oye y se le escucha también la guitarra, a la parte más eléctrica, rockera, John Cale, y el señor Alan Stivell a la parte más celta, en este tema que se llama Ever y que está grabado y contenido en un disco que se titula Una Tierra, que salió en 1998 y que es una obra maestra de las mezclas eclécticas y una obra maestra de las mezclas world music, porque el señor Alan Stivell concibió el disco e invita a mucha gente, entre otros al señor Joshua Endur, a Caleb, a Gene Kerr, a John Cale, a Paddy Moloney, ojo al dato, Paddy Moloney, en fin, un montón de gente que colabora en este disco que es, vamos, imperdible, ¿eh? O sea, si lo podéis conseguir, pues os voy a aplaudir, porque primero por conseguirlo y segundo por querer conseguirlo. Así que vamos a continuar con el programa, que ya vamos a ir cerrando y lo hacemos de la siguiente forma. Bill Whelan concibe un musical que se llama Riverdance, concibe más precisamente la música para un musical que da la vuelta al mundo, Riverdance, y que intenta mostrar la síntesis entre la cultura celta y otros aportes del resto del mundo. En este caso, este reel, que se titula Reel Around the Sun, alrededor del sol, pues Bill Whelan integra, aparte de la orquesta que se oye, que es omnipresente, la orquesta de Riverdance, pues violines de Mary Brecknax, por supuesto las gaitas y el flautín de Dave Spillane, Martin O'Connor al acordeón, Kenneth H. al soprano, al saxo soprano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el señor Bill Whelan aquí reúne a tal cantidad de virtuosos por centímetro cuadrado que ¿cómo no va a salir un discazo como es Riverdance? ¿Y cómo no va a quedar en la mente de tantas personas después de ver el musical apoyado con esta tremenda música que es la de Riverdance? Bill Whelan nos va a servir para cerrar el programa y vamos a cerrarlo siempre, como siempre, diciendo la verdad, no enojándonos mucho, y si nos piden, pues obviamente que demos un poquito. Espero que os haya gustado este programa céltico ecléctico y nos emplazamos para el próximo podcast, que estará como siempre en Música Ecléctica. Un saludo y que lo paséis muy bien. Pour la vie, moi, je dis que maintenant, la nuit.